Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. Queremos compartir con ustedes un tema que contribuya al fortalecimiento de la cultura registral en la población hondureña. Actualmente, miles de hondureños residen en el exterior. Durante su estancia o permanencia en el exterior, nuestros paisanos han procreado hijos, han contraído matrimonio, algunos han fallecido en el lugar donde residen en el exterior, o han realizado una serie de actos que modifican el estado civil, por ejemplo, adoptar a un niño, etc. Todos estos actos que se realizan en el exterior deben ser objeto posteriormente de inscripción en el registro civil en Honduras. Es muy frecuente consultas de parte de nuestros paisanos, de nuestros conciudadanos que viven en el exterior, que tratan de acceder a la orientación, a la información en relación a cuál debe ser el procedimiento para realizar la respectiva inscripción de estos hechos y actos del Estado civil. Sabemos que en el caso particular de los nacimientos, defunciones, celebración de matrimonios, pueden inscribirse tanto en la instancia consular de la representación consular de Honduras en el país donde residen, o obtener la documentación correspondiente en el sistema de salud donde inscriben o registran a los niños, o en la instancia administrativa que corresponda para los demás casos, defunciones, matrimonios. Y al proceder a obtener la certificación correspondiente, esta documentación se autentica en el consulado de Honduras o se procede a apostillar y posteriormente enviar esta información al país para efecto de solicitar la incorporación de la inscripción de nacimiento, defunción, etcétera, en el registro civil en Honduras, cumpliendo con los requisitos ya establecidos en la ley, como por ejemplo acompañar la certificación de nacimiento de la persona que ostenta la nacionalidad hondureña. En este caso, el padre de la persona a la cual se va a inscribir, etcétera. O la persona fallecida a quien corresponde la inscripción de defunción que ostentaba la nacionalidad hondureña. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de las adopciones que se hacen por la vía judicial en el país donde residen, el caso de los divorcios o aquellas situaciones que están en la instancia judicial que tienen efecto registral. Al estar sustentada ese acto en una sentencia judicial y al venir debidamente legalizada al país, llámese a través de la auténtica, por la vía consular o por el apostillado, en relación a la Convención de la Haya, en este caso el trámite varía, no corresponde a un trámite administrativo que se plantea ante el director general del Registro Nacional de las Personas, sino que tiene que solicitar el auto pariatis ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien validará la sentencia y emitirá la comunicación correspondiente ordenando al registrador civil que proceda a realizar la inscripción de ese acto. Es importante orientar de manera integral a nuestros paisanos, de manera directa y por los recursos institucionales de su página web, las redes sociales, etcétera, para efecto de orientarlos a realizar estos trámites de manera correcta. Podemos evitar con ellos que las inscripciones se dilaten, que pase mucho tiempo sin efectuarlas, o que puedan ser objeto de engaños por gestores o personas que no observen el procedimiento legal ya establecido. invitamos a los usuarios del Registro Nacional de las Personas a acceder a la página web www.rnp.hn y podrán acceder a las secciones donde de manera detallada pueden verificar los requisitos legales que corresponden para diferentes tipos de inscripciones en el registro civil en Honduras. Les saluda en esta tarde para el programa Acción Registral Jorge Fernando Martínez Gaborel.